francés el maldito. Los fogonazos de las cámaras lo cegaron por un momento. Ojalá hubiera podido mantener alejados a los fotógrafos. Pero llevaban ya meses pegados a sus talones, desde que habían encontrado los primeros restos en aquellas áridas colinas al sur del Cairo. Era como si ellos también hubieran sabido que algo iba a ocurrir. Después de tantos años de trabajo, Lawrence Stratford estaba a punto de hacer un descubrimiento fabuloso. Y allí estaban, con sus cámaras dispuestas y los flashes humeantes. Casi le hicieron perder el equilibrio con sus empujones mientras se abría paso por el estrecho pasadizo que conducía a la puerta de mármol cubierta de inscripciones. El crepúsculo pareció cerrarse a su alrededor súbitamente. Podía ver las letras, pero no las distinguía con claridad. «Samir», gritó, «necesito más luz». «Bien, Lawrence». Al instante una antorcha se encendió a sus espaldas y la poderosa luz amarilla iluminó con claridad la gran losa de piedra. Sí, eran jeroglíficos, profunda y diestramente grabados en mármol italiano. Jamás había visto nada igual. Sintió el tacto cálido y sedoso de la mano de Samir en su hombro mientras leía en voz alta. «Ladrones de los muertos, alejaos de esta tumba o despertaréis a su ocupante, cuya ira nadie puede contener. Ramsés el maldito es mi nombre». Miró a Samir. ¿Qué podía significar aquello? «Adelante, Lawrence, sigue traduciendo. Tú eres mucho más rápido que yo», lo apremió Samir. «Ramsés el maldito es mi nombre. En otro tiempo Ramsés el Grande, rey del Alto y el Bajo Egipto, azote de los hititas, constructor de 1000 templos, adorado por su pueblo, y guardián inmortal de los reyes y reinas de Egipto a lo largo de los siglos. En el año de la muerte de la gran reina Cleopatra, al convertirse Egipto en provincia romana, me entrego a la oscuridad eterna. Cuidaos de mí si dejáis que los rayos del sol crucen esta puerta». «Pero no tiene sentido», susurró Samir. «Ramsés el Grande reinó 1000 años antes que Cleopatra». «Y sin embargo no hay duda de que estos jeroglíficos son de la dinastía 19», repuso Lawrence. Limpió con impaciencia la tierra que cubría las letras. «Mira, a continuación se repite el mismo texto en latín y en griego». Hizo una pausa y finalmente leyó las últimas líneas en latín. «Cuidado, mi sueño es como el sueño de la tierra bajo el cielo nocturno o bajo la nieve del invierno. Si se me despierta, yo no seré servidor de mortal alguno». Por el momento Lawrence se quedó boquiabierto, sin poder apartar la vista de la inscripción que acababa de leer. Apenas oyó las palabras que Samir pronunciaba tras él. «No me gusta, no sé lo que significa, pero es una maldición». Lawrence se volvió de mala gana y vio que la desconfianza de Samir se había convertido en miedo. «El cuerpo de Ramsés el Grande está en el Museo del Cairo», dijo Samir con impaciencia. «No», replicó Lawrence, consciente de que un escalofrío le recorría la espina dorsal. «Hay un cuerpo en el Museo del Cairo, pero no es el de Ramsés. Mira los cartuchos, los sellos. En tiempos de Cleopatra no había nadie capaz de escribir un jeroglífico antiguo, y estos son perfectos, como las traducciones griega y latina. Si al menos pudiera compartir aquel momento con Julie, pensó Lawrence con amargura. Julie, su hija, no tenía miedo a nada. Ella hubiera comprendido como nadie lo que aquel momento significaba para él. Casi perdió el equilibrio al retroceder por el pasadizo apartando de su camino a los fotógrafos. De nuevo volvieron a relampaguear los flashes de las cámaras. Los periodistas se abalanzaron hacia la puerta de mármol. «Que los hombres vuelvan al trabajo enseguida», gritó Lawrence. «Que terminen de despejar el pasaje hasta la puerta. Quiero entrar esta noche en esa tumba». «Lawrence, no te precipites», le advirtió Samir. «Hay algo en todo esto que no debemos menospreciar». «Samir, me asombras», respondió Lawrence. «Hace 10 años que excavamos estas colinas en busca de algo como esto, y nadie ha tocado esa puerta desde que fue sellada hace 2000 años». Con gesto malhumorado aparató a los periodistas que se agolpaban a su alrededor. Hasta que llegara el momento de abrir la puerta necesitaba refugiarse en su tienda y en su diario, el único confidente apropiado en aquel momento. De repente se sintió mareado por el calor del largo día. «No hay declaraciones por el momento, señores», dijo Samir cortésmente. Como siempre, Samir era el enlace entre Lawrence y el mundo real. Lawrence descendió por el irregular sendero cojeando ligeramente mientras entrecerraba los ojos y admiraba la sombría belleza de las tiendas iluminadas por antorchas a la suave luz violeta del atardecer. Tan solo una cosa distrajo su atención antes de que se refugiara en su tienda, ante la mesa de campaña. La visión de su sobrino Henry, que lo observaba con aire indolente desde cierta distancia. Henry, enfundado en su arrugado traje de lino blanco y con cara de pocos amigos, tan incómodo y fuera de lugar en Egipto. Henry, con el inevitable vaso de whisky en la mano y el eterno cigarro en los labios. Sin duda estaba con él Malenka, aquella bailarina del vientre de El Cairo que entregaba a su señor inglés todo lo que ganaba. Lawrence no conseguía olvidarse nunca por completo de Henry, pero tenerlo delante era más de lo que podía soportar. En una vida plena de satisfacciones, Henry era la única decepción. El sobrino a quien no preocupaba nadie ni nada más que la mesa de juego y la botella. El único heredero varón de los millones de la familia Stratford, a quien no se podía confiar ni un billete de una libra. Sintió un agudo dolor al recordar a Julie, su amada hija, que debería haber estado allí junto a él, y que habría estado, de no haberla convencido su joven prometido para que permaneciera en Londres. El motivo de la visita de Henry era el dinero. Había traído documentos de la compañía para que Lawrence los firmara. Y el padre de Henry, Randolph, lo había enviado con aquella desagradable misión, desesperado como siempre por cubrir las deudas de su hijo. «Una buena pareja», pensó Lawrence sombríamente. «Un holgazán y el presidente del Consejo de Stratford Shipping, la gran compañía de transportes marítimos que desviaba con torpeza los beneficios de la empresa hacia los bolsillos sin fondo de su hijo». Pero en realidad Lawrence le hubiera perdonado cualquier cosa a su hermano Randolph. Desde su punto de vista, lo había cargado con todo el peso del negocio familiar, con sus inmensas presiones y responsabilidades, para poder dedicar los últimos años de su vida a excavar en busca de las ruinas egipcias que tanto amaba. Y para ser escrupulosamente justos, Randolph había conseguido un éxito notable en la dirección de Stratford Shipping. Es decir, hasta que su hijo lo había empujado a convertirse en un malversador y en un ladrón. Lawrence sabía que su hermano admitiría todo si lo obligaba, pero él mismo era demasiado egoísta para provocar esa confrontación. No quería abandonar Egipto ni una sola vez más para volver a las asfixiantes oficinas de Stratford Shipping. Ni siquiera Julie había conseguido persuadirlo de que volviera a casa. Y allí estaba Henry, esperando el momento de abordarlo. Pero Lawrence aplazó una vez más la entrevista, entró apresuradamente en su tienda y se sentó ante su mesa. Sacó de un cajón un cuaderno con tapas de cuero que quizás había estado reservando para un descubrimiento como el que estaba a punto de hacer, y anotó con rapidez lo que recordaba de la inscripción de la puerta de mármol y las incógnitas que planteaba. Ramsés el Maldito. Se arrellanó en la silla de tijera y contempló el nombre. Y por primera vez sintió levemente la inquietud que había invadido a Samir. ¿Qué podía significar todo aquello? Las 12:30 de la noche. ¿Estaba soñando? La puerta de mármol de la tumba había sido retirada, fotografiada y transportada con cuidado a su tienda, y todo estaba dispuesto para volar la entrada de la tumba. Por fin era suya. Hizo a Samir un gesto de asentimiento y sintió como una oleada de nerviosismo agitaba a la multitud. Los flashes se dispararon mientras Loren se cubría los oídos con las manos, y entonces sonó la explosión que tomó a todos por sorpresa. Loren la sintió en la boca del estómago. No había tiempo que perder. Empuñó la linterna y estaba a punto de entrar cuando Samir intentó una vez más detenerlo. Loren, puede haber trampas. Podría haber. Aparta de mi camino. El polvo lo hacía toser y le lloraban los ojos. Introdujo la linterna por el boquete que había abierto la explosión. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos. Una vez más, se trataba del inconfundible estilo de la dinastía 19. Sin dudarlo un momento, se introdujo en la cámara. La sensación de frescor era extraordinaria. Y el olor. Era curioso que se hubiera conservado el perfume a lo largo de tantos siglos. El corazón le latía demasiado rápido. La sangre afloró a su rostro. Volvió a toser a causa del polvo levantado en el pasadizo por los periodistas que se agolpaban en la entrada. «¡Todos atrás!», gritó con brusquedad. De nuevo los flashes estallaron por doquier. El resplandor apenas le dejaba ver el techo decorado con diminutas estrellas. Distinguió una gran mesa cubierta de cajas y recipientes de alabastro. Montones de papiros arrollados. Dios santo, aquello era un descubrimiento de una importancia incalculable. «Pero esto no es una tumba», susurró. Había un escritorio cubierto por una fina capa de polvo. Parecía que su propietario acabase de abandonarlo. Sobre él había un papiro abierto, plumas afiladas, un tintero y una copa. Pero el busto... El busto de mármol era inconfundiblemente grecorromano. Era una mujer, con el pelo ondulado sujeto por una diadema de metal y los ojos soñolientos y entrecerrados. En la base se podía leer su nombre. Cleopatra. «No es posible», le oyó decir a Samir. «Pero Lawrence, mira el sarcófago». Lawrence ya lo había visto. Mudo de asombro, contemplaba el féretro que descansaba con serenidad en el centro de aquella asombrosa sala, de aquel estudio o biblioteca, rodeado por montones de papiros y con aquel escritorio cubierto de polvo. Una vez más, Samir ordenó a los fotógrafos que retrocedieran. El humo de los flashes estaba enloqueciendo a Lawrence. «¡Fuera, todos! ¡Largo de aquí!», gritó. Los fotógrafos se apartaron refunfuñando y los dos hombres quedaron a solas en silencio. Fue Samir el primero en hablar. «El mobiliario es romano, y esta es Cleopatra. Mira las monedas sobre la mesa, Lawrence. Tienen su imagen y están recién acuñadas. Solamente esto puede valer...». «Lo sé, pero ese sarcófago encierra el cuerpo de un antiguo faraón, amigo mío. Todos los detalles de la decoración lo indican. Es tan refinado como cualquiera de los que se hayan podido encontrar en el Valle de los Reyes. Pero ¿cómo pudo ordenar un rey ser enterrado aquí?». Samir se aproximó al sarcófago e iluminó con su linterna el hermoso rostro policromado, con los oscuros ojos pintados y los labios exquisitamente delineados. «Juraría que esto es de época romana», añadió. «Pero el estilo...». «Lawrence, es demasiado realista. Es obra de un artista romano que ha imitado a la perfección el estilo de la dinastía 19». «¿Y cómo puedes explicar eso, amigo mío?». «Maldiciones», musitó Samir, como si no hubiera oído la pregunta. Estaba mirando las líneas de jeroglíficos que rodeaban a la figura pintada en la tapa. Más abajo se distinguía la caligrafía griega y a continuación la latina. «No toquéis los restos de Ramsés el Grande», leyó Samir. «Dice lo mismo en las tres lenguas. Diría que es suficiente para que cualquier hombre sensato lo piense dos veces». «No a mí», respondió Loras. «Haz venir a varios hombres. Vamos a abrir este féretro de inmediato». El polvo había vuelto a posarse. El humo de las antorchas que habían instalado en los candelabros de pared estaba ennegreciendo demasiado el techo, pero ya se preocuparía de ello más adelante. El sarcófago se encontraba de pie, apoyado contra la pared, y la fina tapa de madera estaba a su lado. En el interior del féretro se distinguía una figura humana envuelta en un lienzo. Lawrence ya no veía a los hombres y mujeres que se apretaban en la entrada de la cámara y contemplaban la escena en silencio. Lentamente, alzó el cuchillo y cortó la tela reseca, que se abrió con facilidad, revelando un cuerpo envuelto en apretadas vendas. Se produjo un murmullo de asombro entre los periodistas. Lawrence podía sentir tras él el silencio de Samir. Los dos hombres observaron el severo rostro que se adivinaba bajo las amarillentas vendas, los marchitos brazos serenamente cruzados sobre el pecho. Al parecer, uno de los fotógrafos insistía para que lo dejaran pasar a la cámara. Samir exigió silencio con tono tajante. Lawrence apenas era consciente de lo que sucedía a su alrededor. Estaba mirando con calma la enjuta figura que tenía delante, con sus vendas del color de la arena del desierto. Creyó detectar una expresión en aquellos rasgos. Había algo de elocuente tranquilidad en la forma de sus finos labios. Cada momia era un misterio, una siniestra imagen de la vida en la muerte. Nunca dejaba de desconcertarlo la visión de una momia egipcia, pero aquel ser misterioso que se hacía llamar Ramsés el Grande, Ramsés el Maldito, provocaba en él una extraña añoranza. Lawrence sintió algo cálido en su interior. Se acercó más y apartó del todo la envoltura exterior de la momia. A sus espaldas, Samir ordenó a todos que abandonaran el pasadizo. Había peligro de contaminación. «Sí, por favor, idos todos». Extendió la mano y tocó a la momia reverentemente con la punta de los dedos. Era sorprendentemente elástica. Quizá la gruesa capa de vendas se había suavizado con el tiempo. Una vez más, Lawrence contempló el rostro enjuto de la momia, sus cejas redondeadas, su boca sombría. «Julie», susurró. «Ah, querida mía, si pudieras ver esto». El baile de la embajada. Los mismos viejos rostros, la misma vieja orquesta, el mismo viejo y adorable vals. Las luces molestaban a Elliot Savarel. El champán le dejaba en la boca un sabor agrio. Sin embargo, vació la copa con elegancia e hizo un gesto al camarero que pasaba frente a él. Sí, otra. Y otra. Y mejor de un buen coñac o de whisky. Pero se suponía que tenía que estar allí, pues el baile no habría sido lo mismo sin el duque de Rutherford. Este era un ingrediente esencial, como los grandes ramos de flores o los miles de candelabros, como el caviar y la plata, como los viejos músicos que arañaban con pereza sus violines mientras los jóvenes bailaban. Todo el mundo quería saludar al duque de Rutherford. Todo el mundo quería invitarlo a la boda de una hija, o a tomar el té, o a otra fiesta similar a aquella. No importaba que Elliot y su esposa apenas recibieran a nadie, ya en su casa de Londres ni en la propiedad de Yorkshire, ni que Edith pasase gran parte del año en París con una hermana viuda. El 17º duque de Rutherford era el artículo que todos codiciaban. Su familia había ostentado diferentes títulos de una forma u otra desde los tiempos de Enrique VIII. Elliot se preguntó por qué no había abandonado todo mucho antes. ¿Cómo había conseguido cautivar a tanta gente por la que no sentía el menor interés? Pero no, aquello no era del todo verdad. Amaba a algunas de esas personas, lo admitiera o no. amaba a su viejo amigo Randolph Stratford, como amaba a Lawrence, el hermano de Randolph. Y desde luego, amaba a Julie Stratford y le encantaba verla bailar con su propio hijo. En realidad, Elliot había acudido al baile por su hijo. Estaba seguro de que Julie no se casaría con Alex, al menos no en un futuro próximo. Pero esa era la única esperanza de que Alex obtuviera el dinero necesario para mantener las propiedades que iba a heredar, las riquezas que, se supone, acompañan a todo título nobiliario. Lo más triste era que Alex amaba a Julie. En realidad, el dinero no significaba nada para ninguno de los dos. Eran los viejos los que trazaban planes y conspiraban, como siempre había ocurrido. Elliot se apoyó en la barandilla dorada y observó el cadencioso vaivén de las parejas que pasaban bailando delante de él. Por un momento, intentó hacer caso omiso del murmullo de las voces y escuchar solamente los acordes del vals. Pero Randolph Stratford estaba hablando otra vez, asegurándole a Elliot que Julie solo necesitaba un pequeño empujón. Con que Lawrence diera su asentimiento, Julie cedería. «Dale a Henry una oportunidad», dijo Randolph una vez más. «Solo hace una semana que está en Egipto. Si Lawrence tomase la iniciativa...» «¿Pero por qué iba a hacerlo, Randolph?», preguntó Elliot. Silencio. Elliot conocía a Lawrence mejor que Randolph. Elliot y Lawrence, nadie sabía toda la historia excepto ellos dos. Muchos años atrás, en Oxford, en un mundo libre y feliz, habían sido amantes, y el año siguiente, al terminar sus estudios, habían pasado el invierno al sur del Cairo, en una casa flotante sobre el Nilo. Pero inevitablemente, el mundo los había separado. Elliot se había casado con Edith Christian, una rica heredera norteamericana, y Lawrence había construido el imperio naviero de Stratford Shipping. Pero su amistad se había mantenido a lo largo de los años. Habían pasado innumerables vacaciones juntos en Egipto y todavía podían perder noches enteras charlando sobre historia, ruinas, descubrimientos arqueológicos, poesía o cualquier otra cosa. Elliot había sido el único que había comprendido plenamente la decisión de Lawrence de retirarse a Egipto, y lo envidiaba por ello. Entonces había surgido el primer brote de amargura entre ellos. A altas horas de la noche y bajo los efectos del vino, Lawrence había llamado a Elliot cobarde por malgastar sus últimos años en Londres, en un mundo que despreciaba, que no le producía ninguna alegría. Elliot había criticado a Lawrence su ceguera y su estupidez. Después de todo, Lawrence era mucho más rico de lo que Elliot hubiera soñado jamás. Era viudo y tenía una hija inteligente e independiente. Elliot tenía una esposa y un hijo que lo necesitaban como parte importante de sus vidas convencionales y respetables. «Todo lo que quiero decir», insistió Randolph, «es que si Lawrence expresara su aprobación para este matrimonio...» «¿Y el pequeño detalle de las 20.000 libras?», inquirió Elliot de repente. Su tono era suave, educado, pero la pregunta era imperdonablemente ordinaria. De cualquier modo, insistió. Edith volverá de Francia dentro de una semana y notará que falta la gargantilla. Siempre se da cuenta. Randolph no respondió. Elliot se echó a reír suavemente, pero no de Randolph, ni siquiera de sí mismo. Y desde luego no de Edith, que en la actualidad tenía apenas un poco más de dinero que Elliot y la mayoría en platas y joyas. Quizás se reía porque la música se le subía a la cabeza, o porque la visión de Julie Stratford, que bailaba con su hijo, le alegraba el corazón. O quizá porque en los últimos tiempos había perdido la capacidad de hablar con eufemismos y verdades a medias. Todo aquello se había ido desvaneciendo, como sus fuerzas físicas y el sentido de bienestar del que había disfrutado durante su juventud. Cada invierno le dolían más las articulaciones, y era incapaz de caminar 500 metros por el campo sin que el pecho le doliera terriblemente. No le importaba tener los cabellos blancos a los 55 años, tal vez porque sabía que no le sentaban mal, pero el hecho de tener que usar bastón lo llenaba de humillación. Y sin embargo, todo aquello solo era una muestra de lo que le esperaba: vejez, debilidad, dependencia. Ojalá Alex se casara con la fortuna Stratford y que fuera lo antes posible. De repente se sintió muy inquieto, insatisfecho. El suave vaivén de la música lo molestaba. En realidad, Strauss lo ponía enfermo, pero había algo más. Súbitamente hubiera querido explicar a Randolph que él, Elliot, había cometido algún error crucial mucho tiempo atrás. Algo que tenía que ver con aquellas largas noches en Egipto, cuando Lawrence y él paseaban juntos por las oscuras calles de El Cairo, o se enfurecían uno contra otro medio borrachos en el pequeño salón del barco. De alguna forma, Lawrence había conseguido vivir una vida de proporciones heroicas. Había logrado lo que los demás eran simplemente incapaces de hacer. Elliot se había dejado llevar por la corriente, mientras que Lawrence había escapado a Egipto, al desierto, a los templos, a aquellas noches claras cuajadas de estrellas. Dios, cuánto echaba de menos a Lawrence. En los últimos 3 años, solo habían intercambiado unas pocas cartas, pero la antigua complicidad no había desaparecido. Henry se ha llevado unos cuantos documentos, dijo Randolph. Algunos pequeños asuntos relacionados con las finanzas familiares. Miró a su alrededor con desconfianza, con demasiada desconfianza. Elliot estaba a punto de volver a echarse a reír. Si todo resulta como yo espero, continuó Randolph, te pagaré todo lo que te debo y ese matrimonio tendrá lugar dentro de 6 meses, te doy mi palabra. Elliot sonrió. Randolph, ese matrimonio puede celebrarse o no. ¿Puede resolver nuestros problemas o no? No digas eso, muchacho. Pero debo tener 20.000 libras antes de que Edith vuelva. Lo sé, Elliot, lo sé. ¿Sabes? Creo que de vez en cuando podrías decir a tu hijo que no. Randolph dejó escapar un profundo suspiro y Elliot prefirió guardar silencio. Sabía muy bien que el deterioro de Henry ya no era ninguna broma. No tenía nada que ver con locuras de juventud o con malas rachas. Había algo absolutamente corrupto en Henry Stratford y siempre lo había habido. Pero no era ese el caso de Randolph y por ello era una tragedia. Elliot, que también amaba a su hijo Alex en exceso, no podía sentir más que comprensión hacia Randolph en ese aspecto. Más promesas, una avalancha de promesas. Tendrás tus 20.000 libras. Pero Elliot no escuchaba. De nuevo estaba contemplando a los bailarines. Su hijo susurraba apasionadamente en el oído de Julie, que mostraba aquella mirada de determinación que tanto la embellecía por razones que Elliot no alcanzaba a comprender. Algunas mujeres deben sonreír para estar bellas, otras tienen que llorar. Pero en el caso de Julie, su verdadera belleza solo resplandecía cuando se ponía seria, quizá porque cuando no era así, sus ojos parecían demasiado suaves, su boca demasiado inocente, sus mejillas de porcelana excesivamente suaves. Pero cuando la determinación la iluminaba, era como una visión. Y Alex, con toda su educación y su pasión manifiesta, no parecía más que un acompañante para ella. Uno entre los 1000 jóvenes elegantes que podían haberla conducido a través del suelo de mármol de la pista de baile. Era el vals del periódico y a Julie le encantaba. Siempre le había gustado. Recordó débilmente haberlo bailado en una ocasión con su padre, cuando él había llevado a casa el gramófono. Habían bailado por la sala egipcia, por la biblioteca y los salones hasta que las primeras luces se habían filtrado entre las contraventanas. Y entonces él había dicho: «Oh, cariño, no puedo más, basta». Ahora la música la hacía sentirse apática y casi triste. Y Alex seguía hablándole, diciéndole de una u otra forma que la amaba. Y ella sentía aquel pánico en su interior, aquel terror a decir palabras frías o duras. «Y si quieres vivir en Egipto», decía Alex arrebatadamente, «y buscar momias con tu padre, muy bien, iremos a Egipto en cuanto acabe la boda. Y si quieres salir a la calle pidiendo el voto, muy bien, yo saldré a tu lado». «Oh, sí», respondió Julie. «Eso me dices ahora, y sé que lo sientes con todo tu corazón, Alex, pero todavía no puedo. Simplemente no puedo». Julie no podía soportar verlo tan serio. No soportaba hacerle daño. Si al menos hubiera habido algo de malicia en Alex, solo un poco de maldad, como tenía todo el mundo. su atractivo habría aumentado con un poco de maldad. Era alto y apuesto, y tenía el pelo castaño, pero era demasiado angelical. Sus vivos ojos oscuros mostraban lo que había tras ellos con demasiada facilidad. A los 25 años, seguía siendo un muchacho inocente y ansioso por agradar. «¿Qué harías con una esposa sufragista?», preguntó ella. «¿Con una exploradora? Sabes muy bien que podría dedicarme a la exploración o a la arqueología. Ahora mismo desearía estar en Egipto con mi padre». «Iremos allí, cariño. Pero primero cásate conmigo». Alex se aproximó más a ella, como si fuera a besarla. Y ella dio un paso atrás mientras el vals los transportaba a una velocidad casi vertiginosa. Por un momento, Julie se sintió mareada, casi como si estuviera enamorada. «¿Qué puedo hacer para conseguirte, Julie?», le susurró al oído. «Te traeré las pirámides a Londres». «Alex, ya hace tiempo que me conseguiste», repuso ella sonriendo. Pero no era verdad. Oh, sí. Había algo terrible en la situación, en la música y su maravilloso y acariciante ritmo, en la mirada desesperada de Alex. «La verdad es que no quiero casarme, Alex. Todavía no». «¿Y quizá nunca?». Él no respondió y Julie comprendió que otra vez había sido demasiado brusca. Ya conocía aquella imperceptible contracción. Lo había herido, y cuando Alex volvió a sonreír, había una dulzura y un coraje en su mirada que se sintió conmovida y aún más triste que antes. «Mi padre volverá en unos meses, Alex. Entonces hablaremos. Del matrimonio, del futuro, de los derechos de la mujer casada o soltera, y de la posibilidad de que merezcas algo mucho mejor que una mujer moderna como yo, que te haría encanecer en el primer año de casado y te lanzaría a los brazos de una amante de las de toda la vida». «¿Cómo te gusta escandalizar?», dijo él. «Y a mí me encanta que me escandalicen». «¿Estás seguro de que te gusta?», preguntó ella. De repente él la besó. Se habían detenido en el centro de la pista y las demás parejas giraban a su alrededor siguiendo la música. Él la besó y ella se lo permitió, abandonándose a él completamente, como si tuviera que amarlo, como si tuviera que encontrarse con él en la mitad del camino. No importaba que todos estuvieran mirando, ni que las manos de Alex temblasen mientras la abrazaban. Lo importante era que, aunque lo amaba mucho, no era suficiente. Había refrescado y hasta ellos llegaban los ruidos del exterior. Los coches que llegaban, el rebuzno de un asno, la risa estridente de una mujer, una norteamericana que había venido de El Cairo en cuanto se había sabido la noticia. Lawrence y Samir estaban sentados en sus sillas de tijera frente al antiguo escritorio y habían extendido los papiros. Con cuidado de no apoyar todo su peso sobre el frágil mueble, Lawrence anotaba con rapidez la traducción en su cuaderno de tapas de cuero. De vez en cuando miraba por encima del hombro hacia la momia, el gran rey, que parecía simplemente dormido. Ramsés el Inmortal. La mera idea lo emocionaba. Sabía que permanecería en aquella extraña cámara hasta la mañana siguiente. «Pero tiene que ser una broma», dijo Samir. «Ramsés el Grande, guardián de las familias reales de Egipto durante 1000 años. ¿Amante de Cleopatra?». «Ah, pero sería sublime», respondió Lawrence. Dejó la pluma un momento y contempló los papiros. Le dolían los ojos. «Si una mujer pudo impulsar a un hombre inmortal a encerrarse en una tumba, esa debió de ser Cleopatra». Dirigió la mirada al busto de mármol y acarició con reverencia la suave mejilla blanca de la efigie. Sí, Lawrence podía creerlo. Cleopatra, amada por Julio César y por Marco Antonio. Cleopatra, que había resistido la conquista romana mucho más tiempo del que nadie hubiera creído posible. Cleopatra, la última reina del Egipto antiguo. Pero aquella historia tenía que seguir traduciendo. Samir se levantó y se desperezó. Lawrence lo vio acercarse a la momia. ¿Qué estaba haciendo? Examinaba el brillante anillo con el escarabajo sagrado, claramente visible en la mano derecha de la momia. Lawrence pensó que, sin la menor duda, aquella tumba pertenecía a la dinastía XIX. Cerró los ojos y se masajeó los párpados con suavidad. Volvió a abrirlos y se concentró una vez más en el papiro que tenía delante. «Samir, te aseguro que este tipo está convenciéndome. Su dominio de las lenguas es asombroso, y su perspectiva filosófica es tan moderna como la mía». Buscó el documento más antiguo, que ya había examinado antes. «Y esto, Samir, quiero que lo veas. Es una carta de Cleopatra a Ramsés». «Una broma, Lawrence. Una broma pesada de algún romano». «No, amigo mío, no es nada de eso. Ella escribió esta carta desde Roma cuando César fue asesinado. Dice a Ramsés que vuelve a casa, a Egipto, con él». Lawrence dejó la carta a un lado. Cuando Samir tuviera tiempo, vería con sus propios ojos el contenido de aquellos documentos. Todo el mundo los vería. Volvió a concentrarse en el papiro original. «Pero escucha esto, Samir. Los últimos pensamientos de Ramsés. No se puede condenar a los romanos por la conquista de Egipto. Al final, fuimos conquistados por el tiempo. Todas las maravillas de este nuevo y valiente siglo deberían hacerme olvidar mis penas, y sin embargo no puedo hacer sanar a mi corazón. Mi mente sufre y se cierra como una flor a la que le falta el sol». Samir seguía mirando a la momia y a su anillo. «Otra referencia al sol. Siempre el sol». Se volvió hacia Lawrence. «Pero no es posible que lo creas». «Samir, si tú puedes creer en maldiciones, ¿por qué no voy a creer yo en la inmortalidad de un hombre?» «Lawrence, estás jugando conmigo. He visto con mis propios ojos los efectos de más de una maldición, amigo mío. Pero un hombre inmortal que vivió en Atenas en tiempos de Pericles y en Roma bajo la República y en Cartago con Aníbal, un hombre que enseñó a Cleopatra la historia de Egipto, jamás habría oído nada parecido. Escucha, escucha, Samir. Su belleza siempre me cautivará, y también su coraje y su frivolidad. Su pasión por la vida, que parecía sobrehumana en su intensidad, cuando después de todo no era más que un ser humano». Samir no contestó. De nuevo tenía los ojos fijos en la momia como si no pudiera apartarlos de ella. Lawrence lo comprendía perfectamente, y por ello le dio la espalda y volvió a sumergirse en la lectura del papiro. «Lawrence, esta momia está tan muerta como cualquiera de las que he visto en el Museo del Cairo. Este hombre era un escritor, un narrador de historias. Y sin embargo, ese anillo...» «Sí, amigo mío, ya lo he examinado antes con detenimiento. Es el sello de Ramsés el Grande, de forma que ya no tenemos solo un escritor, sino un coleccionista de antigüedades. ¿Es eso lo que quieres que crea?» Pero, ¿qué quería creer él mismo? Se arrellanó en su silla de campaña y dejó vagar la mirada por la extraña sala. Al cabo de un momento siguió con la traducción. «Por ello me retiro a esta cámara aislada. Y ahora mi biblioteca se convertirá en mi tumba. Mis criados uncirán mi cuerpo con aceites y lo envolverán en el mejor lino funerario, como era costumbre en mi tiempo, ya olvidado. Pero no me tocará el cuchillo del embalsamador. Nadie extraerá el corazón y el cerebro de mi cuerpo inmortal». Lawrence sintió que la euforia lo invadía, o estaba soñando despierto. Aquella voz parecía totalmente real. Comprendía su personalidad a través de sus escritos como no le había ocurrido nunca. Pero claro, se trataba de un hombre inmortal. Elliot estaba emborrachándose, pero nadie se daba cuenta excepto él mismo, que había vuelto a instalarse cómodamente en la barandilla dorada de la galería con un aire despreocupado poco habitual en él. Tenía distinción incluso en sus menores gestos, pero de repente estaba violando sus normas, consciente de que nadie lo notaría, de que nadie se ofendería. ¡Qué mundo tan lleno de sutilezas! ¡Qué horror! Y tenía que pensar en aquel matrimonio. Tenía que hablar del matrimonio. Tenía que hacer algo con el triste espectáculo de su hijo, obviamente vencido, que después de contemplar a Julie bailar con otro, subía la escalera de mármol. «Solo te pido que confíes en mí», estaba diciendo Randolph. «Te garantizo que el matrimonio se celebrará, Solo hace falta un poco de tiempo. No quiero que pienses que te presiono, respondió Elliot arrastrando las palabras. Estaba bastante borracho. Vivo mucho más a gusto en el mundo de mis sueños, Randolph, donde el dinero simplemente no existe. Pero el hecho es que ninguno de los dos puede permitirse esas fantasías. Ese matrimonio es esencial para ambos. Entonces iré yo mismo a ver a Lawrence. Elliot se volvió y vio a su hijo a unos pocos pasos, esperando como un colegial el reconocimiento de los adultos. «Padre, creo que necesito tu consuelo», le dijo Alex. «Lo que necesitas es coraje, jovencito», replicó Randolph secamente. «No me digas que has vuelto a aceptar un no por respuesta». Alex tomó una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba junto a ellos. «¿Me quiere? ¿No me quiere?», dijo Alex suavemente. «La realidad es que no puedo vivir sin ella. Me está volviendo loco». «Claro que no puedes», le respondió Elliot con una risa amable. «Mira, ese patoso de ahí abajo le está destrozando los pies. Estoy completamente seguro de que te estaría muy agradecida si fueras a rescatarla ahora mismo». Alex asintió, sin apenas notar que su padre le quitaba la copa medio vacía de la mano y la vaciaba de un trago. Enderezó los hombros y volvió a la pista. Tenía una figura perfecta. «Lo más asombroso», murmuró Randolph para sí, «es que lo quiere. Siempre lo ha querido». «Sí, pero es como su padre. Ama su libertad. Y francamente no la culpo. A su manera es demasiado para Alex. Pero él podría hacerla feliz. Sé que lo haría». «Por supuesto». «Y ella lo haría a él mucho más feliz. Y quizás sea la única persona que puede hacerlo». «Tonterías», lo contradijo Randolph. «Cualquier jovencita de Londres daría un ojo de la cara por tener la oportunidad de hacer feliz a Alex, el 18º duque de Rutherford. ¿Te parece eso tan importante? ¿Nuestros títulos? ¿Nuestro dinero? ¿El mantenimiento de nuestro pequeño mundo decorativo y aburrido?». Elliot miró a su alrededor. Estaba entrando en ese peligroso estado de lucidez en que todo comienza a brillar, en que hasta los granos del mármol tienen sentido, en que uno puede lanzar los discursos más ofensivos. «A veces me pregunto si yo mismo no debería estar en Egipto con Lawrence y si Alex no debería ceder su amado título a alguien». Pudo ver el pánico en los ojos de Randolph. «Dios santo, ¿por qué significaban tanto los títulos para aquellos príncipes del comercio, para aquellos hombres de negocios que lo tenían todo? No se trataba solo de que Alex pudiera conseguir finalmente a Julie y la fortuna de los Stratford, y que el mismo Alex fuera más fácil de controlar que Julie. Era la perspectiva de pertenecer a la verdadera nobleza, de hijos y nietos corriendo por las praderas de la propiedad de los Rutherford en Yorkshire, de ese miserable Henry Stratford, que intentaría sacar beneficios de la alianza a cualquier precio. «Todavía no estamos vencidos, Elliot», afirmó Randolph. «Y a mí me gusta tu pequeño mundo decorativo y aburrido. ¿A qué otra cosa vale la pena aspirar?». Elliot sonrió. Si tomaba un sorbo más de champán, le diría a Randolph a cuántas cosas más se podía aspirar. Quizá... «Te amo, inglés», le susurró Malenka. Lo besó y le ayudó a quitarse la corbata, y la suave caricia de sus dedos en la garganta hizo que se le erizara el vello de la nuca. Las mujeres eran unas estúpidas maravillosas, pensó Henry Stratford. Pero con aquella egipcia había disfrutado más que con la mayoría. Era una mujer de piel oscura, bailarina de profesión, silenciosa y de una gran belleza, con la que podía hacer exactamente lo que le viniera en gana. Con las putas inglesas, uno nunca podía comportarse con tanta libertad. Pensó que algún día se retiraría a un país oriental con una mujer como aquella, libre de toda la respetabilidad británica. Es decir, cuando hubiera hecho fortuna en las mesas de juego, cuando hubiera conseguido la gran victoria que necesitaba para ponerse por encima del resto del mundo. Pero por el momento tenía cosas que hacer. La multitud que se agolpaba delante de la tumba se había duplicado desde media tarde. Y la cuestión era hablar con su tío Lawrence antes de que la gente del museo y las autoridades se apoderasen de él. Si lo abordaba en aquel momento, posiblemente accediera a todo lo que iba a pedirle solo para que lo dejara en paz. «Apresúrate, cariño». Besó a Malenka otra vez y la miró mientras envolvía en su capa y corría hacia el coche que aguardaba. Qué agradecida se mostraba por los pequeños lujos occidentales que él le ofrecía. Sí, era toda una mujer, y muy diferente de Daisy, su amante londinense. Una criatura malcriada y exigente que, sin embargo, lo excitaba tremendamente, quizá por lo difícil que era complacerla. Dio un último sorbo a su whisky, cogió el maletín de cuero y salió de la tienda. Las multitudes le repugnaban. Los motores de los coches y los gritos no habían dejado de molestarlo en toda la noche. Ahora estaba empezando a subir la temperatura y los zapatos ya se le habían llenado de arena. Cómo odiaba Egipto. Cómo odiaba aquellos campamentos en el desierto y aquellos asquerosos árabes montados en sus camellos y a los criados vagos y mugrientos. Cómo odiaba el mundo de su tío. Y allí estaba Samir, el irritante asistente que intentaba comportarse como si perteneciera a la misma clase que Lawrence, intentando calmar a la turba de insolentes periodistas. ¿Podía ser aquella realmente la tumba de Ramsés II? ¿Iba a dar Lawrence una rueda de prensa? A Henry le importaba un comino. Se abrió paso a empujones entre los hombres que aguardaban ante la entrada de la tumba. «Señor Stratford, por favor», gritó Samir a sus espaldas. Una periodista iba pisándole los talones. «Deje a su tío ahora», rogó Samir acercándose. «Déjelo saborear su hallazgo». «Una mierda». Henry fulminó con la mirada al guardián y el hombre se apartó. Samir se volvió para contener a los periodistas. ¿Quién era el que iba a entrar en la tumba? Querían saberlo todo. «Es un asunto de familia», dijo él fríamente a la mujer que lo seguía. El guardia no la dejó pasar. Quedaba muy poco tiempo. Lawrence dejó de escribir, se enjugó la frente con cuidado, dobló el pañuelo e hizo una breve anotación más. «Brillante idea, esconder el elixir entre cientos de venenos. ¿Qué lugar más seguro para una poción que confiere la inmortalidad que entre pociones que traen la muerte? Y pensar que son los venenos que Cleopatra probó antes de decidirse por el áspid para quitarse la vida». Se detuvo y volvió a secarse la frente. Ya hacía mucho calor. En pocas horas se le echarían encima, exigiéndole que dejara paso libre a los funcionarios del museo. Si al menos hubiera hecho el descubrimiento sin el museo, Dios sabía que no lo habían ayudado en nada, y se lo arrebatarían todo. El sol se filtraba a través de los resquicios de la puerta e iluminaba las redomas de alabastro que tenía delante. Creyó oír algo, como un débil susurro o una respiración apagada. Se volvió y miró a la momia, a los rasgos claramente moldeados bajo las tensas vendas. Aquel hombre que decía ser Ramsés II había sido alto y quizá robusto. Desde luego no era un viejo, como el cadáver expuesto en el Museo del Cairo. Pero este Ramsés pretendía no haber envejecido. Era inmortal y simplemente dormía bajo aquellos vendajes. Nada podía matarlo, ni siquiera los venenos que contenía aquella sala, que había probado en grandes cantidades cuando la añoranza de Cleopatra lo había vuelto medio loco. Siguiendo sus órdenes, sus servidores habían vendado su cuerpo, lo habían enterrado vivo en el sarcófago que él mismo había preparado, supervisando hasta el menor detalle, y después habían sellado la tumba con la losa que él mismo había grabado. ¿Pero qué era lo que lo había hecho dormir? Ahí radicaba el misterio. ¡Ah, qué historia tan deliciosa! ¿Y sí? Se quedó mirando a la sombría criatura envuelta en lino amarillento. ¿Creía de verdad que aquel ser estaba vivo? ¿Que podía moverse y hablar? Lawrence no pudo reprimir una sonrisa. Se volvió hacia los pomos de alabastro que descansaban sobre la mesa. el sol estaba convirtiendo la pequeña sala en un infierno. Envolviéndose la mano en el pañuelo, abrió con cuidado la tapa de la primera redoma. Olía a almendras amargas. Podía ser algo tan mortal como el cianuro. Y el inmortal Ramsés decía haber ingerido la mitad del contenido de cada pomo para acabar con su vida. ¿Y si realmente hay un ser inmortal bajo aquella envoltura? De nuevo escuchó aquel sonido. ¿Qué podía ser? No era un roce, sino más bien como una suave inspiración. Volvió a mirar a la momia. El sol la iluminaba con hermosos y polvorientos rayos, el mismo sol que atravesaba las vidrieras de una iglesia o las frondosas ramas de los robles en un bosque. Le pareció ver el polvo que se alzaba de la antigua figura. Una pálida neblina dorada formada por partículas móviles. Ah, estaba demasiado cansado. Pensó de repente que la momia no parecía tan marchita como antes. Era como si estuviese tomando las formas de un hombre. «¿Pero quién eras realmente, mi viejo amigo?», preguntó Lorenz en voz baja. «¿Un loco? ¿O quizá quien dice ser, Ramsés el Grande?». Sus propias palabras le produjeron un escalofrío. Se levantó y se aproximó a la momia. Los rayos del sol bañaban la imponente figura. Por primera vez se fijó en el contorno de las cejas bajo los vendajes. Parecía tener una expresión de dureza y determinación. Lorenz sonrió y habló en latín, componiendo con cuidado las frases. «¿Sabes cuánto tiempo has dormido, oh faraón inmortal, tú que dices haber vivido 1000 años?» Estaría asesinando la antigua lengua romana. Había pasado tantos años traduciendo jeroglíficos que ya no hablaba la lengua de César con la fluidez de otros tiempos. «Ha pasado el doble de tiempo desde que te encerraste en esta cámara, Ramsés, desde que Cleopatra acercó la mortal serpiente a su seno». Miró un momento en silencio a la figura. Habría una sola momia que no provocase en quien la veía un profundo e indefinido terror a la muerte. Parecía que todavía quedase algo de vida en su interior, que su alma estuviera atrapada entre los vendajes y no pudiese quedar en libertad hasta que su prisión fuera destruida. Sin pensar, volvió a hablar, esta vez en inglés. «Si al menos fueras inmortal, si pudieras abrir los ojos a este mundo moderno, y si yo no tuviera que esperar un permiso para retirar esos miserables andrajos y contemplar tu rostro». El rostro, ¿había cambiado algo en él? No, solo era la luz del sol. ¿O no? Sin embargo, parecía más relleno. Con gesto reverente, Lorenz extendió la mano para tocarlo, pero la detuvo en el aire. De nuevo habló en latín. «Estamos en el año 1914, gran rey, y el nombre de Ramsés el Grande sigue siendo conocido en todo el mundo, como el de tu última reina». De repente oyó un ruido a sus espaldas. Era Henry. «¿Hablando con Ramsés el Grande en latín, tío? Quizá la maldición ya está actuando en tu cerebro». «No, entiende el latín», respondió Lorenz sin dejar de mirar a la momia. «¿No es así, Ramsés? Y también el griego, y el persa, y el etrusco, y otras lenguas que el mundo ha olvidado. ¿Quién sabe? Puede que incluso conociera las antiguas lenguas bárbaras que hace siglos se convirtieron en nuestro inglés». Una vez más cambió al latín. «Pero hay muchas maravillas en el mundo de hoy, oh gran faraón. Hay tantas cosas que podría enseñarte». «No creo que te oiga, tío», dijo Henry con frialdad. Se escuchó un suave tintineo de cristal. «O al menos esperemos que no». Lorenz se volvió bruscamente. Henry, con un maletín debajo del brazo, sostenía el tapón de una de las redomas en la mano derecha. «No toques eso», lo detuvo Lorenz. «Es veneno, imbécil. Todas contienen venenos. Un poco de cualquiera de esos frascos y estarías tan muerto como él. Es decir, si él está realmente muerto». La simple visión de su sobrino lo enfurecía. Y precisamente tenía que aparecer en aquel momento. Lawrence se volvió hacia la momia. Incluso sus manos parecían más llenas. Y uno de los anillos casi había perforado la envoltura de lino. Pero hacía unas horas. ¿Venenos? Preguntó Henry a sus espaldas. Es un verdadero laboratorio de venenos, respondió Lawrence. Los mismos que Cleopatra probó en sus indefensos esclavos antes de suicidarse. Pero qué sentido tenía desperdiciar aquella valiosa información con Henry. Qué increíblemente original, comentó su sobrino con cinismo. Creí que le había mordido un áspid. Eres un cretino, Henry. Sabes menos historia que un camellero egipcio. Cleopatra probó cientos de venenos antes de decidirse por la serpiente. Se volvió y contempló con frialdad a su sobrino, que tocaba el busto de mármol de Cleopatra con dedos torpes. Bueno, supongo que al menos esto vale una pequeña fortuna, igual que esas monedas. No irás a entregárselas también a los del museo, ¿verdad? Lawrence se dejó caer en la silla de campaña y mojó la pluma en el tintero. ¿Dónde había dejado la traducción? Era imposible concentrarse con tantas distracciones. «No puedes pensar en nada más que el dinero», preguntó con desdén. «¿Qué has hecho nunca con él además de perderlo jugando?» Miró a su sobrino. ¿Cuándo se había apagado el fuego de la juventud en aquel rostro? ¿Y cuándo lo había endurecido y avejentado la arrogancia, dándole aquella mirada de mortal hastío? «Cuanto más te doy, más pierdes en las mesas de juego. Vuelve a Londres, por el amor del cielo. Vuelve a tu amante y a tus calaveradas». Pero lárgate. Se oyó ruido procedente del exterior. Era el tubo de escape de otro coche que ascendía con dificultad por la carretera arenosa. Un sirviente de rostro curtido y aspecto polvoriento entró en la sala con un desayuno en una bandeja. Tras él iba Samir. «No voy a poder contenerlos mucho más, Lawrence», le informó Samir. Con un leve gesto indicó al criado que depositara la bandeja en la mesa portátil. «También han venido los de la Embajada Británica y todos los periodistas de Alejandría, El Cairo. Me temo que hay un buen circo ahí fuera». Lawrence miró los recipientes de plata y las tazas de porcelana. Lo único que quería era que lo dejaran a solas con sus tesoros. «Por favor, manténlos ahí fuera todo el tiempo que puedas, Samir». Dame unas horas más a solas con estos papiros. Su historia es tan triste, tan patética. Haré lo que pueda, respondió Samir. Pero tómate el desayuno, Lawrence. Estás exhausto. Necesitas alimento y descanso. Samir, nunca me he encontrado mejor. Manténlos a raya hasta mediodía. Ah, y llévate a Henry. Henry, acompaña a Samir. Él se encargará de que te den algo para desayunar. «Sí, venga conmigo, señor, por favor», se apresuró a decir Samir. «Tengo que hablar con mi tío a solas». Lawrence volvió a mirar su cuaderno. El papiro abierto estaba junto a él. Sí, el rey estaba hablando de su inmenso dolor. Se había retirado a aquel estudio secreto, lejos del mausoleo de Cleopatra en Alejandría, lejos del Valle de los Reyes. «Tío», dijo Henry con voz gélida, «nada me gustaría más que volver a Londres. Si puedes dedicarme un momento para firmar». Lawrence se negó a levantar la vista del papiro. Quizá contuviera alguna pista sobre la localización del mausoleo de Cleopatra. «¿Cuántas veces tengo que decírtelo?», murmuró con indiferencia. «No, no voy a firmar más papeles. Y ahora coge tu maletín y desaparece de mi vista». «Tío, el duque quiere una contestación con respecto a Julie y a Alex. No va a seguir esperando toda la vida. Y en cuanto a esos documentos, se trata solo de unas cuantas acciones». El duque, Alex y Julie. Era monstruoso. «Dios santo, en este preciso momento». «Tío, el mundo no ha dejado de girar por tu descubrimiento». De nuevo aquel tono ácido. «Y hay que liquidar las acciones». Lawrence dejó la pluma sobre la mesa. «Sé que el mundo sigue girando», le contestó mirando a Henry. En cuanto a ese matrimonio, puede esperar toda la vida, o hasta que Julie decida por sí misma. Vuelve a casa y díselo a mi buen amigo, el duque de Rutherford. Y dile a tu padre que no voy a liquidar más acciones familiares. Y ahora déjame en paz. Henry no se movió. Sus manos aferraron el maletín y su rostro se endureció mientras miraba a su tío. Tío, ¿no te das cuenta? Te voy a decir de qué me doy cuenta, le cortó Lawrence. De que tú has perdido en el juego una fortuna y de que tu padre hará cualquier cosa por cubrir tus deudas. Ni Cleopatra y el borracho de Marco Antonio hubieran podido dilapidar la fortuna que se ha escurrido entre tus manos. ¿Y para qué necesita Julie el título de los Rutherford? Alex sí que necesita los millones de los Stratford, esa es la verdad. Alex es un mendigo con título, igual que Elliot. Que Dios me perdone, pero es la verdad. Tío, Alex podría comprar a cualquier heredera de Londres con ese título. Entonces, ¿por qué no lo hace? Una palabra tuya y Julie se decidirá. Y entonces Elliot te mostraría a ti su gratitud por echar una mano, ¿no es verdad? Supongo que con el dinero de mi hija sería muy generoso. Henry estaba blanco de ira. ¿Qué tienes tú que ver con ese matrimonio? Continuó Lawrence con amargura. Te humillas porque necesitas el dinero. Creyó leer una maldición en los labios de su sobrino. Se volvió hacia la momia, intentando abstraerse de todo. De nuevo lo rodeaban los tentáculos de todo lo que había dejado en Londres. Pero de repente todo el cuerpo de la momia parecía más sólido. Y el anillo, ahora era completamente visible, como si el dedo hubiera crecido hasta rasgar las vendas. Lawrence creyó distinguir el color de la carne sana. «Te estás volviendo loco», dijo para sí. Y de nuevo volvía a sonar aquel ruido. Intentó escucharlo, pero el bullicio procedente del exterior era excesivo. Se acercó más al cuerpo que reposaba en el ataúd. Dios, era pelo lo que veía bajo la envoltura de la cabeza. «De verdad lo siento por ti, Henry», dijo de repente. «Siento que seas incapaz de saborear un descubrimiento como este, este rey de la antigüedad, este misterio». ¿Quién había dicho que no podía tocar aquellos restos? Quizá bastara con retirar unos centímetros de aquellas vendas podridas. Cogió su estilete y lo sostuvo en el aire. 20 años atrás hubiera cortado las vendas sin dudar. Entonces no hubiera tenido que dar explicaciones a ningún funcionario. Hubiera visto con sus propios ojos y debajo de todo aquel polvo. «Yo no haría eso si fuera tú, tío», intervino Henry. «Los del Museo de Londres van a poner el grito en el cielo. Te he dicho que te largues». Oyó a Henry servir una taza de café como si tuviera todo el tiempo del mundo. Su aroma llenó la cámara. Lawrence se dejó caer de nuevo en la silla de campaña y volvió a enjugarse la frente. Llevaba 24 horas sin dormir. Quizá debía descansar. «Tómate el café, tío Lawrence», le dijo Henry. «Te lo he servido». Y allí estaba la taza humeante. «Te están esperando ahí fuera. Estás agotado». «Maldito idiota», murmuró Lawrence. «Déjame en paz». Henry dejó la taza delante de él, junto al cuaderno. «Ten cuidado. Ese papiro no tiene precio». El café tenía un aspecto tentador, aunque fuera Henry quien se lo ofrecía. Tomó la taza, dio un sorbo prolongado y cerró los ojos. ¿Qué había visto al dejar la taza en la mesa? Se había movido la momia a la luz del sol. Imposible. Súbitamente un ardor insoportable en la garganta borró cualquier otra sensación. Era como si su garganta se estuviera cerrando. No podía respirar ni hablar. Intentó levantarse. Miró a Henry y de repente le llegó el olor de la taza, que todavía sostenía con mano temblorosa. Almendras amargas. Era el veneno. La taza resbaló de su mano. Oyó lejanamente el golpe de la porcelana contra el suelo de piedra. «¡Por el amor de Dios! ¡Canalla!» Sintió que caía con las manos extendidas hacia su sobrino, pálido y sombrío, que lo miraba con indiferencia como si aquello no estuviera sucediendo, como si no estuviera muriéndose. Su cuerpo se convulsionó y se retorció violentamente. Lo último que vio mientras caía fue a la momia, iluminada por el sol. Lo último que sintió fue el suelo arenoso bajo su rostro ardiendo. Durante un momento que pareció interminable, Henry Stratford permaneció inmóvil. Miraba el cuerpo de su tío como si no comprendiera lo que veía. Aquello había sido obra de otra persona. Era otro el que había roto la gruesa membrana de frustración y había puesto en marcha aquel horrendo plan. No había sido él el que había introducido la cucharilla de plata en la redoma de veneno y lo había vertido en el café de Lawrence. Nada se movía bajo la luz polvorienta del sol. Las minúsculas partículas parecían suspendidas en el aire caliente. Solo se oía un ligero ruido en la cámara, algo como el latido de un corazón. Imaginaciones. Tenía que acabar con lo que había desencadenado. Tenía que hacer que sus manos dejaran de temblar. Tenía que impedir que sus labios dejasen escapar el grito. Pero estaba allí, un grito que, una vez liberado, no acabaría nunca. Lo he matado. Lo he envenenado. Y el tremendo e inamovible obstáculo que entorpecía mi plan ha desaparecido. Se inclinó y buscó el pulso en su muñeca. Sí, estaba muerto. Henry se incorporó mientras luchaba contra una náusea incontenible y sacó varios papeles del maletín. Mojó en tinta la pluma de su tío y escribió el nombre de Lawrence Stratford pulcra y rápidamente, como había hecho otras veces en documentos de poca importancia. Le temblaba la mano con violencia, pero así era mejor, ya que su tío tenía un temblor parecido. Y sobre los documentos, las firmas parecían auténticas. Dejó la pluma sobre el escritorio y cerró los ojos un momento, intentando tranquilizarse, intentando no pensar. Lo hecho, hecho estaba. De repente los pensamientos más disparatados cruzaron su mente. ¿Cómo podía volverse atrás? No había sido más que un impulso. Podía hacer volver atrás el tiempo y su tío estaría vivo. Aquello no podía haber sucedido. Veneno, café, Lawrence muerto. Y entonces un recuerdo acudió a su mente. Un recuerdo puro, tranquilo y agradable del día en que había nacido su prima Julie, 21 años atrás. Su tío y él sentados en el salón. Su tío Lawrence, a quien amaba mucho más que a su padre. Quiero que sepas que siempre serás mi sobrino, mi amado sobrino. Dios santo, estaba perdiendo la cabeza. Durante un momento ni siquiera supo dónde estaba. Podría haber jurado que había alguien con él en la sala. ¿Quién podía ser? Aquel ser que reposaba en el sarcófago. No lo mires. Es un testigo. Tienes que acabar lo que tienes entre manos. Los papeles están firmados. Las acciones pueden venderse. Y ahora hay una poderosa razón para que Julie se case con ese estúpido de Alex Avarel. Y para que mi padre tome en sus manos las riendas de Stratford Shipping. Sí, sí, pero... ¿pero ahora qué hay que hacer? Volvió a mirar la mesa. Todo estaba allí. Y aquellas 6 relucientes monedas de oro con la efigie de Cleopatra. Sí, coger una. La deslizó en su bolsillo con rapidez, sonrojándose un tanto. Sí, aquella moneda debía de valer una fortuna. Y podría ocultarla en una pitillera. ¿Era fácil de ocultar? Muy bien. Tenía que salir de allí de inmediato. No, no estaba pensando fríamente. Su corazón latía desbocado. Llamar a Samir, aquello era lo lógico. Algo horrible le ha sucedido a Lawrence. Un colapso, un ataque al corazón, quién sabe. Y esta celda es como un horno. Hay que llamar a un médico. «¡Samir!», gritó, mientras miraba hacia la puerta como un actor aficionado en una escena de horror. Su mirada volvió a caer sobre aquel objeto sombrío y macabro envuelto en vendas de lino. ¿Estaba mirándole? Tenía los ojos abiertos bajo los vendajes. Absurdo. Y sin embargo, la idea provocó en él un agudo pánico que dio la justa entonación a su segundo grito.